mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Cenamos con Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. La iglesia de Filadelfia. Esta es la única iglesia a la cual el Señor no reprende, sino que los anima a seguir adelante. A pesar de que tiene poca fuerza, esta iglesia lucha contra todo lo que se opone a su misión. Y el Señor le da una poderosa promesa. Le dice que si vencen, serán como columnas en el templo celestial. Es decir, estarán siempre delante del Señor. De aquí aprendemos que lo importante es ser débiles ante el Señor y recibir la fuerza que viene de Él. Aunque Filadelfia era una comunidad débil, no había manera de destruirla. Y eso es un contrasentido. Parecen débiles, pero por su fe en Jesús serían invencibles. Así somos nosotros hoy.